En primer lugar, quiero agradecer a Verónica y a este centro comunitario el habernos invitado a exponer un tema que va a estar cada vez más en los próximos meses de actualidad. Y este tema no es otro que el del proceso constituyente que ha sido anunciado por la Presidenta de la República como punto de partida el próximo mes de septiembre. Entonces, en mi intervención quisiera aclarar algunos conceptos que me parecen fundamentales y que no necesariamente están claros en el común y corriente de los ciudadanos. ¿Qué se entiende por proceso constituyente? ¿Qué es una constitución? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante que entendamos estos conceptos? ¿Cuál es la forma o cuáles son las formas posibles para elaborar una constitución? Y finalmente, ¿qué es una asamblea constituyente? Partiendo de la base que Patricia a continuación desarrollará de manera más específica el tema acerca de cómo llegar a la Asamblea Constituyente en Chile. Como hemos observado en el último tiempo, tanto en los discursos oficiales como en las informaciones de prensa, se habla profusamente y cada vez va a ser más de un proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? Es un proceso, valga la redundancia, que como indica su nombre, está destinado a dotar de una constitución a un determinado Estado. El proceso constituyente no es más ni menos que eso. Pero dicho eso, quedamos con una sensación, probablemente fue la de ustedes, cuando escucharon el anuncio presidencial el 21 de mayo, de indefinición, de vaguedad. ¿Qué es esto del proceso constituyente? ¿Cómo se realiza? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Cuál es nuestro papel en ese proceso constituyente? Y a decir verdad, no existe una sola forma de realizar un proceso constituyente. Hay muchas formas. Y voy a comenzar por la última, la que la mayoría de ustedes, salvo los muy jóvenes, conocieron por experiencia propia, por experiencia directa. El último proceso constituyente que se vivió en Chile fue el que se desarrolló entre 1973 y 1980. Seguramente ustedes no lo recuerdan con ese nombre, como proceso constituyente. Entre otras cosas, porque nadie nos dijo en 1973, después del golpe de Estado, que Chile empezaba a vivir un proceso constituyente. Porque este proceso constituyente fue subrepticio, casi clandestino, confidencial, semisecreto. ¿Y en qué consistió? Consistió en que tan solo 11 días después del golpe de Estado que derrocó el gobierno del presidente Salvador Allende, solo 11 días después de perpetrado este golpe de Estado, la Junta Militar designó a dedo, por supuesto, según su único y exclusivo criterio, una pequeña comisión de expertos encabezada por un derechista bastante conocido, Enrique Ortúzar, que había sido ministro del expresidente de derecha Jorge Alessandri Rodríguez, para que elaborara una propuesta de constitución a la Junta de Gobierno. Y este grupito de personas trabajó prácticamente en secreto durante 7 años, entre 1973 y 1980, Tuvo muchas sesiones de trabajo, sesiones que eran, reitero, secretas, sus contenidos, sus actas recién lo estamos conociendo ahora, hace muy poco tiempo atrás, que esas actas, que son miles y miles de páginas, están disponibles, y elaboró un proyecto constitucional que fue sometido a consideración de la Junta de Gobierno Militar. Esta lo remitió a otros especialistas, a sus asesores ideológicos, a personajes como Jaime Guzmán o a la entonces ministra de Justicia Mónica Madariaga, prima del dictador, y luego de pasar por distintos filtros, siempre de estos grupos asociados a la dictadura, este proyecto de constitución fue anunciado a la ciudadanía, la cual fue llamada a pronunciarse simplemente por un sí o por un no, a favor o en contra de este texto constitucional. Y fue llamada a pronunciarse con tan solo un mes de anticipación. Tiempo en el cual, evidentemente, no podía realizarse un verdadero debate político constitucional. No podía la ciudadanía informarse adecuadamente de cuáles eran los contenidos de esta constitución que regiría nuestra vida futura, y evidentemente no podía discutir con profundidad o cuestionar estos contenidos, no solo por el hecho de que el tiempo acordado para ello era muy corto, apenas un mes, sino sobre todo porque no existían las menores garantías de que esta discusión y reflexión de la ciudadanía se haría de manera informada, libre y democrática. Y no podía ser este proceso informado, libre y democrático por la sencilla razón de que Chile vivía bajo una feroz dictadura. Los partidos políticos se encontraban en receso, según la terminología oficial. Los de izquierda en particular, no solo en receso, estaban prohibidos y eran ferozmente perseguidos. Existían miles de personas que habían pasado por los centros de tortura o campos de concentración. Habían centenares de miles de chilenos que habían sido obligados a partir al exilio. Varios miles más habían perdido sus puestos de trabajo, tanto en las empresas estatales como en las empresas privadas, por razones estrictamente políticas, por razones ideológicas. No había libertad de ningún tipo, ni de prensa, ni de opinión, ni de reunión. El régimen concedió, producto de las presiones internacionales, tan solo la posibilidad de que la oposición organizara un acto, un mitin, el que se realizó en el Teatro Caupolicán, siendo su único orador el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, quien en esos momentos era opositor a la dictadura. La oposición solicitó permiso para realizar un segundo acto en Concepción y le fue denegado. Y en estas condiciones se realizó este pseudo plebiscito destinado a aprobar la constitución pinochetista. Digamos, como hecho agravante, que ni siquiera existían registros electorales. ¿Por qué? Porque los militares golpistas los habían quemado inmediatamente después del golpe de Estado. Y la gente tenía que ir a votar con su carnet de identidad y le marcaban el dedo, ¿ya? Supuestamente para que no votara dos veces, pero sabemos, y eso no lo decimos solamente nosotros, sino que muchos observadores y analistas internacionales, que este plebiscito estuvo lleno de fraudes burdos, grotescos. En algunas circunscripciones electorales votó más del 100% de los inscritos. Es decir, votaron hasta los muertos y probablemente gente que no estaba inscrita allí. Y de esta manera, con la carencia absoluta de mínimas condiciones para considerar este acto como válido y democrático, y en un clima de terror generalizado, de terrorismo de Estado, que es el peor de los terrorismos, fue aprobada la Constitución de Pinochet. Ese fue el último proceso constituyente que vivió Chile. Evidentemente no queremos un proceso constituyente de ese tipo. Pero tampoco la ciudadanía debería aceptar que se realizaran otros tipos de procesos constituyentes que, sin ser tan groseramente antidemocráticos, tampoco llegan a reunir los requisitos mínimos de un proceso efectivamente democrático y participativo para elaborar una constitución. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por dos razones. La primera es de tipo histórico. Nunca en Chile, nunca en sus poco más de 200 años de vida independiente, las constituciones han sido elaboradas de manera democrática. Puede que alguno de los presentes esto les choque, porque desde chico nos metieron la idea en la escuela de que Chile era un ejemplo de democracia, un ejemplo para Latinoamérica, para el mundo. Y los políticos profesionales nos han machacado hasta en una fecha muy reciente, probablemente ahora ya no lo hagan porque tal vez algunos de ellos sienten un poquito de vergüenza por la, esto es especulativo, por la cascada de casos de corrupción impresentables que han aflorado a la opinión pública. Nos repetían estos políticos de que cada vez que había una elección, acuérdense lo que nos decían los ministros del Interior, los presidentes de la República o los jefes del CERVEL o el subsecretario del Interior encargado de dar a conocer los resultados electorales hasta hace pocos años atrás, frase textual, manida y repetida una y mil veces: Chile una vez más ha dado un ejemplo de democracia para el mundo. Eso es casi un chiste. ¿Por qué? Porque Chile, salvo durante 15 años muy cortitos, entre 1958 y 1973, después voy a explicar por qué, nunca fue un ejemplo de democracia para nadie. Porque la historia de Chile está llena de golpes de Estado, guerras civiles, amotinamientos, imposición de constituciones mediante la fuerza militar, negación de los derechos de la ciudadanía. Desde que nacimos como república, desde el siglo XIX, todas las constituciones fueron elaboradas por pequeños grupitos de expertos, entre comillas, nombrados a dedos por el poder del momento y la mayor parte de las veces apoyados por la fuerza militar. Las tres constituciones más importantes que ha conocido este país, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, o sea, la actual, fueron elaboradas de esa manera. La de 1833, la constitución de don Diego Portales, personaje tan alabado, incluso en los textos de estudio de la enseñanza media, fue el resultado de una guerra civil. Los conservadores, es decir, el bando más movido, por decirlo de alguna manera, de la época, vencieron a los liberales y elaboraron una constitución a su pinta, nombrando una pseudo convención constituyente de entre los diputados del parlamento, pero de un parlamento depurado de los vencidos. Es decir, la constitución fue elaborada prácticamente entre gallo y medianoche, solo tomando en cuenta a los vencedores de la guerra civil, o sea, en posesión de la fuerza armada. La constitución de 1925, supuestamente la más democrática de la historia de Chile y que estuvo vigente hasta el 11 de septiembre de 1973, fue elaborada por una comisión constituyente nombrada a dedo por el presidente Arturo Alessandri Palma, el famoso León de Tarapacá, quien después de haber prometido una asamblea constituyente se desdijo de su promesa y procedió a este modo antidemocrático, presidió él mismo la comisión constituyente que se atribuyó la soberanía que reside en el pueblo, y no contento con esto y para terminar de imponer su propio proyecto constitucional, que era un proyecto fuertemente presidencialista, se apoyó en el inspector general del ejército, que era, como quien dice, el equivalente al comandante en jefe del ejército en aquella época, ese era el nombre que recibía, quien amenazó a los constituyentes en una sesión a fines de julio de 1925, una amenaza apenas disimulada, de que si ellos no apoyaban la propuesta del presidente de la República, las Fuerzas Armadas harían oír su voz. ¿Y de qué manera harían oír su voz las Fuerzas Armadas? Como lo hacen oír siempre, ¿no es cierto? De la manera como lo habían hecho oír en septiembre de 1924 y en enero de 1925, que habían dado sucesivos golpes de Estado. Es decir, haciendo planear una amenaza apenas velada de golpe de Estado, se aprobó, o de intervención militar, se aprobó la Constitución de 1925. Y la de 1980, ya les conté, y además ustedes lo saben perfectamente, en qué condiciones fueron aprobadas. O sea, acá el pueblo de Chile nunca ha sido tomado en cuenta. Siempre han sido miembros de las élites políticas y económicas, y casi siempre las élites políticas y económicas, y lo sabemos muy bien, en estos días están en estrecho contubernio, o son casi la misma cosa, unas son la representación de la otra en el plano político. Ellos han elaborado las constituciones, ellos las han impuesto, o a lo sumo han convocado apresuradamente a la ciudadanía, tanto en 1925 como en 1980, en ambas ocasiones, con tan solo un mes de anticipación, a aprobar y votar en bloque, sí o no, por el proyecto que se les está proponiendo. Eso, evidentemente, no son métodos democráticos. Y si no se usan métodos democráticos, difícilmente el resultado de ese tipo de proceso constituyente va a ser un resultado de una constitución verdaderamente democrática. Porque evidentemente las constituciones son el resultado de las correlaciones de fuerza y de los intereses sociales, políticos y económicos que están en juego detrás de esas correlaciones de fuerza. Si quienes controlan la economía y la política de un determinado país elaboran una constitución de esa manera, con prescindencia de no solamente participación, sino protagonismo de la ciudadanía, sobre todo los sectores populares, evidentemente van a elaborar una constitución que favorezca prioritariamente sus propios intereses, a expensas de los intereses de la gran mayoría, del ciudadano común y corriente, de los trabajadores, de los sectores populares. Entonces, ese es el dilema que estamos enfrentando en el Chile actual. La inmensa mayoría de la ciudadanía de seguro quiere una nueva constitución. El punto es, ¿cómo y quiénes van a elaborar esa constitución? ¿Y qué contenidos va a tener esa constitución? ¿Vamos a hacer una reformita constitucional? ¿Una especie de cambio cosmético que deje intactas las bases de este sistema? Porque la constitución es una cuestión importante. No son puras fórmulas legales, medias difíciles de entender por el ciudadano común y corriente, no son puras declaraciones bonitas respecto de los derechos de los ciudadanos. La constitución es, como quien dice, la ley de las leyes, la ley superior. Cualquier ley que se vote en el parlamento de cualquier país tiene que acomodarse o someterse a lo que dice la constitución. Una ley no puede ir en contra de la letra ni del espíritu de la constitución. Una ley puede normar, prohibir, autorizar, sancionar, estimular, pero siempre dentro de esta especie de gran rayado de cancha que es el que pone la constitución. Y es por eso que existe en Chile un organismo que tiene poderes extraordinarios, desmesurados, que se llama Tribunal Constitucional, que puede incluso hasta anular una ley votada en el Parlamento, legítimamente votada en el Parlamento, porque dice, ah, no, no, no, señores, ustedes votaron la ley, pero ustedes no pueden votar cualquier cosa porque esto no está conforme a la Constitución. Y estos señores son los que interpretan la Constitución. Entonces la Constitución es importante, porque la Constitución nos da el gran rayado de cancha que nos dice qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en un país. ¿Y qué dice la Constitución actual? Resumiendo, la Constitución actual es un traje a la medida del modelo económico neoliberal impuesto a sangre y fuego por la dictadura y consolidado en los últimos 25 años por los gobiernos postdictatoriales. ¿Por qué digo esto? Porque esta constitución no garantiza ningún derecho social, no garantiza el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la previsión social, no garantiza los derechos laborales, los derechos de los consumidores, el respeto al medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Lo único que hace esta constitución es garantizar el derecho de propiedad y la libre empresa. Voy a poner algunos ejemplos. La educación, que es un tema que está en actualidad gracias al movimiento estudiantil en los últimos años. La Constitución establece, puede que no sea la frase textual, pero es la idea, que es el deber y el derecho de los padres entregar o asegurar la mejor educación posible para sus hijos. No lo dice así, pero esa es la idea. Esto suena muy bonito y dice, ah, nosotros los padres tenemos el derecho de asegurar la educación de nuestros hijos. Bonito. ¿Y dónde está la responsabilidad del Estado? En ningún lado. ¿Pero qué significa además que nosotros los padres tenemos este derecho o este deber? Significa que nosotros tenemos que procurarnos en el mercado, de acuerdo con nuestros ingresos económicos, la mejor educación posible para nuestros hijos. Y de esa manera va a haber educación en Chile de tres niveles, para ricos, clase media y pobres. Colegios particulares pagados, colegios particulares subvencionados y colegios municipales. Algunos me dirán, sí, es que hay algunos colegios municipales que son de excelencia y ahí no van solamente hijos de pobres, sino también clase media. Sí, de acuerdo. Pero son poquitos y son una excepción. Grosso modo, esa es la figura. Respecto de la salud, ¿qué dice nuestra Constitución? Dice que se asegura el libre acceso a la salud a todos los ciudadanos. ¿Pero qué significa el libre acceso? Ahí no está el deber del Estado de entregarnos prestaciones básicas o mínimas de salud. Significa que usted accede en función de su poder económico. Y así sucesivamente. O sea, esta es una constitución a la pinta del modelo económico neoliberal, a la pinta de los más ricos, de los verdaderos dueños de este país. Una constitución que asegura esta palabreja que metieron los asesores de la dictadura, entre otros, el de genio del mal denominado Jaime Guzmán, el famoso estado subsidiario, el principio de subsidiariedad, que en una pillería increíble no aparece en la Constitución. No, estas palabritas no se mencionan. ¿Qué significa la subsidiariedad o el estado subsidiario? Significa que el Estado se va a hacer cargo única y exclusivamente de aquello que los privados no quieren o no pueden hacerse cargo. Es decir, si a los capitalistas no les conviene hacerse cargo, por ejemplo, de la educación de los más pobres, el Estado se hace cargo. ¿Cómo? A través de los colegios municipalizados. Pero si a los capitalistas les conviene poner colegios o universidades o clínicas privadas o AFPs o ISAPRES, vayan ustedes sumando todos los sectores de nuestra vida que van quedando en sus manos, porque esto va a redundar en lucro, en ese caso el Estado no se mete y abandona estos sectores de la actividad económica y social en manos de los capitalistas, en manos de los privados. Esa es la famosa subsidiariedad. Eso es lo que ocurre en Chile. Y por eso en Chile hay educación de tres niveles, incluso con muchos matices en su interior. Por eso en Chile la educación es un negocio, no solo para los capitalistas chilenos, también para el capital internacional. Hay grandes conglomerados norteamericanos, mexicanos, españoles, que tienen cuantiosas inversiones y que retiran cuantiosas ganancias como producto del negocio de la educación. Y es por eso que no tenemos un verdadero sistema de previsión social. Las pensiones están en manos de las AFP, que son negocios privados. Todas nuestras cotizaciones para la vejez no están en manos del Estado, salvo los paquitos que quedan en el IPS, ¿no es cierto?, que se van muriendo y que cada vez son menos. Están en manos de los capitalistas. Y esos dineros, que son miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, ni siquiera los tienen en Chile. Están en el extranjero, en bancos suizos, norteamericanos, ingleses, alemanes, etc. Lo mismo ocurre con la salud. Es decir, todo lo que pueda representar interés para el capital privado, todo o casi todo, quedan algunos pequeños sectores. Tal vez se le ocurre terminar de privatizar lo poco que le queda al Estado del cobre, ¿no es cierto?, de la nacionalización de Salvador Allende. Ha sido entregado a la voracidad del capital a expensas de los intereses de la gran masa ciudadana. Entonces, esa es la Constitución que queremos cambiar. Y paso por alto una serie de restricciones a la democracia que están contenidas en este texto constitucional y sobre las cuales nos podríamos entender más adelante, como por ejemplo los poderes excesivos que tienen algunos organismos como el Tribunal Constitucional, que son organismos que están, o la autonomía absoluta del Banco Central, que son organismos que están absolutamente colocados fuera de la soberanía nacional, puesto que la ciudadanía no tiene ninguna posibilidad de incidir ni en el nombramiento de sus componentes ni en su funcionamiento. Entonces, existe una conciencia creciente por parte de la ciudadanía, así sea de manera intuitiva, por el fato de que este asunto no anda, no funciona como debería, o que si funciona, funciona en beneficio de una pequeña minoría, y que la piedra de toque de muchos problemas sociales, políticos y económicos es la Constitución. Porque les recuerdo que esta es la Constitución de Pinochet, aunque no lleve la firma de Pinochet. ¿Qué firma lleva la Constitución? ¿Alguien se acuerda? Lagos. ¿Por qué? Porque el año 2005, Ricardo Lagos y Longueira se pusieron de acuerdo para tapar una serie de casos de corrupción que habían estallado en la época, recuérdense del Mockgate, pero también para asegurar gobernabilidad para este sistema, y una manera de asegurar esa gobernabilidad fue hacer algunos cambios, algunos importantes que no fueron despreciables, como por ejemplo eliminar los senadores designados, vitalicios, etcétera, a la Constitución, recortarle algunos poderes excesivos al Consejo Superior de Seguridad Nacional, el CONSUSENA, sacar el sistema binominal de la Constitución, pero dejarlo al lado como una ley íntimamente articulada con este artefacto constitucional, es decir, consensuar una serie de reformas constitucionales. ¿Les consultaron a ustedes acerca de esa reforma? ¿Se llamó un plebiscito siquiera? ¿Se hizo un debate nacional? Nada. Esto fue, utilizando los términos de un famoso cocinero, el cocinero Saldívar, cocinado en las cocinas de la Moneda, es decir, entre los cocineros, los altos chefs de cuisine, porque eran, no eran los militantes de base, ¿no es cierto?, de la Concertación de la época y de la derecha, que ya ni me acuerdo cómo se llama, Alianza, o no me acuerdo qué nombre tenía en aquella época, de la derecha clásica. O sea, se hizo exactamente lo mismo que se ha hecho a lo largo de toda la historia de Chile. Nuevas constituciones o reformas constitucionales a espaldas de la ciudadanía, cocinadas en las cocinas de la casta política, de las cúpulas políticas. Y el punto es, si acaso nosotros, cuando digo nosotros, digo ustedes, nosotros, la ciudadanía, los ciudadanos comunes y corrientes, los que tenemos que levantarnos todos los días para ir al trabajo, que no damos boletas pentas o quimich, ni a Corbanca, ni a Corpesca. Sí, porque están ellos, la casta política y nosotros. Sí, diría, esa es una de las grandes líneas divisorias, la casta política y económica, y el ciudadano común y corriente. Si acaso nosotros vamos a permitir que se haga una vez más lo que se ha hecho en toda la historia de Chile, es decir, que nos roben la ciudad, la soberanía, porque la soberanía de la nación o de los pueblos que viven en este estado no reside en el Parlamento, no reside en la figura de él o la presidenta de la República, no reside en los alcaldes, no reside en los concejales municipales. ¿En quién reside la soberanía? En nosotros, el pueblo. Fíjense que hay, creo que en la Constitución ecuatoriana, que tiene una fórmula muy bonita, dice: nosotros, el pueblo de Ecuador. Eso es producto de la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Qué bonito una Constitución que diga: nosotros, el pueblo, declaramos esto. Entonces, ese es el problema político. ¿Qué tipo de proceso constituyente va a empezar en septiembre? El proceso de las élites, de las dirigencias, de las cocinas a espaldas de la ciudadanía, o un proceso constituyente efectivamente democrático. Y el único proceso constituyente plenamente democrático es el de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Constituyente? Porque se habla, hay gente que ha marcado el voto, rayado las paredes, ¿eh? Pero no estoy seguro si todo el mundo tiene claro qué es una Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente es un cuerpo de delegados, digo delegados para no decir la palabra diputados, que está media ensuciada últimamente en Chile, pero en el fondo son diputados, ¿ya? Es un cuerpo de delegados o diputados, si se quiere, pero no con los sueldos de los diputados actuales, ¿eh? Yo lo reduciría por lo menos por cuatro, dividiría por lo menos por cuatro esos sueldos, ¿eh? Destinado única y exclusivamente a elaborar una nueva constitución. Eso es una asamblea constituyente. Dura poquito tiempo, un año y medio a lo sumo. No dura una eternidad. Una asamblea constituyente no hace leyes, solo una constitución. Del mismo modo, y ahí hay que estar atentos para que no nos pasen gato por liebre, un parlamento no elabora constituciones, solo leyes, ¿entiende? La asamblea constituyente, como dice su nombre, hace constitución. El parlamento hace leyes. Es decir, si aquí tenemos asamblea constituyente, el Parlamento va a tener que seguir funcionando hasta que haya nuevas elecciones, las que determine la asamblea constituyente o la nueva constitución. O sea, vamos a tener en algún momento el Parlamento haciendo leyes y la asamblea constituyente preparando una constitución. Pero para que la asamblea constituyente sea una verdadera asamblea constituyente a la altura de las aspiraciones de la ciudadanía, de la mayoría ciudadana, tiene que ser una asamblea constituyente libre, soberana, efectivamente democrática. No vaya a ser que nos presenten como asamblea constituyente algo que de tal tenga solo el nombre. Entonces, ¿cómo tiene que ser la asamblea constituyente? Lo voy a decir en términos muy genéricos porque imagino que Patricia se va a referir a ello al tratar el tema de cómo llegar a la asamblea constituyente. Ese tema yo voy a obviar porque ese lo desarrollé. Pero la asamblea constituyente, para ser efectivamente libre, soberana y democrática, en primer lugar, tiene que ser elegida por sufragio universal, no en base al sistema binominal, supuestamente fenecido, ¿no es cierto? Pero un sufragio universal que además se realice en cuanto a la elección de los delegados constituyentes en base a un sistema proporcional lo más integral posible. Es decir, que se fije, por ejemplo, un porcentaje muy bajo de votos, que puede ser 1,5, 2%, eso habrá que discutirlo en su momento, para que en cada circunscripción electoral las listas o candidatos que obtengan ese bajo porcentaje de votos tengan alguna representación en la futura asamblea constituyente. Las circunscripciones electorales también tienen que ser remodeladas, no pueden ser las actuales. Una posibilidad sería que fuesen las municipalidades actuales, las comunas actuales. Y en el caso de aquellas comunas muy pequeñas, sobre todo algunas comunas rurales, pequeñas no en cuanto a la extensión geográfica, sino en cuanto a la cantidad de votantes, a lo mejor habría que proceder a algunas fusiones de comunas cercanas y con características similares. Son cuestiones técnicas que pueden ser discutidas y cambiadas, pero es una propuesta para avanzar en la discusión. Pero además, la campaña electoral no puede realizarse en base a los parámetros actuales, donde impera el poder del dinero, donde imperan las boletas ideológicamente falsas, los financiamientos encubiertos por parte de grandes empresas que de esa manera se compran a los políticos para votar, por ejemplo, la privatización del mar y entregárselo a 7 familias chilenas, como es lo que hizo Corpesca y probablemente otros grandes grupos cuando se iba a votar la ley relacionada con las cuotas de captura en el mar chileno. Tiene que ser una campaña electoral en la cual todos los candidatos y listas estén en igualdad de condiciones. ¿Cómo se logra eso? Fiscalizando el gasto electoral, prohibiendo la propaganda de volantes, lienzos en las calles y dejándola acotada única y exclusivamente a paneles modestos de madera en la puerta de las municipalidades o en ciertos lugares públicos en los cuales todos los candidatos y listas tengan exactamente la misma cantidad de centímetros o metros cuadrados para colocar sus afiches, otorgándole a todas las candidaturas, independientemente de los resultados electorales que hayan sacado anteriormente, el mismo tiempo en la radio y la televisión. Porque además, a la futura asamblea constituyente no tienen que postularse solamente los partidos políticos, tienen que postularse los ciudadanos comunes y corrientes, representantes de organizaciones sociales, de sindicatos, de centros de alumnos, de clubes deportivos, de mutuales, de asociaciones culturales. ¿Por qué? Porque es la única manera de hacer oír su voz y asegurar que los intereses populares estén efectivamente representados. Solo un cuerpo de este tipo es una verdadera asamblea constituyente. Una comisión nombrada a dedo por la Presidenta de la República, como se ha hecho a lo largo de toda la historia de Chile, no solo no es una asamblea constituyente, no tiene legitimidad democrática para elaborar una constitución. El Parlamento tampoco lo tiene, y no la tiene no solo porque está manchado por los casos de corrupción, por la forma como fueron elegidos, el poder del dinero, buena parte de sus integrantes actuales, sino por la sencilla razón de que el poder constituyente no reside en el Parlamento. El poder constituyente reside en la ciudadanía. Es la ciudadanía la que lo delega por un determinado momento, pero lo conserva siempre. Entonces, y con esto quiero terminar, es necesario que nosotros estemos muy atentos a este famoso proceso constituyente. ¿Proceso constituyente? Sí, por supuesto que lo queremos, porque queremos una nueva constitución, pero no cualquier proceso constituyente. Queremos un proceso constituyente en que nosotros, ustedes, seamos protagonistas, en que nosotros podamos decir lo que queremos y lo que no queremos, en que nosotros podamos encomendarle a nuestros delegados, a la Asamblea Constituyente, lo que ellos tienen que discutir y lo que tienen que votar. Un proceso constituyente, además, en el que esos delegados constituyentes nos consulten a nosotros las veces que sea necesario acerca de cómo hacer las cosas y cómo dirimir los temas en conflicto en el seno de la Asamblea Constituyente, porque en la Asamblea Constituyente van a haber luchas políticas, distintas fuerzas que se van a oponer, van a haber propuestas distintas respecto de articulados de la Constitución. Y ahí tengo una propuesta, como foro por la Asamblea Constituyente tenemos una propuesta. Si en el seno de la Asamblea Constituyente no se reúne una mayoría abrumadora a favor de una determinada fórmula constitucional, 2/3, por ejemplo, eso va a la ciudadanía, referéndum popular. No son los delegados constituyentes los que deciden. Solo deciden ellos si 2/3 o más están de acuerdo. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos los maquinaciones políticos, las máquinas, los sobornos, porque seguramente los poderes fácticos y el poder económico va a tratar de incidir, ¿no es cierto? Va a tratar de desviar la Asamblea Constituyente para que salga un producto de acuerdo con sus intereses. Esta es la única manera que a mí se me ocurre, podemos reducir ese riesgo asegurando que la soberanía en todo momento resida en el pueblo. O sea, aquí van a tener que haber varios plebiscitos. Uno para comenzar con dos preguntas muy sencillas. ¿Quiere usted o no una nueva constitución? Sí, respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿Quiere usted sí o no una asamblea constituyente? Respuesta correcta, sí. Una serie de plebiscitos intermedios cada vez que los diputados o delegados constituyentes no tengan este acuerdo supramayoritario de 2/3. Y finalmente, como se ha hecho siempre, pero ya en un contexto distinto, un plebiscito para aprobar o rechazar globalmente el nuevo proyecto constitucional. Cualquier fórmula que nos presente la presidenta o cualquier dirigente político que tenga estándares inferiores a estos no es garantía de un proceso constituyente democrático. No nos sirve de nada que se convoquen a cabildos o asambleas ciudadanas en los cuales va a venir un operador político mandado por las cúpulas partidarias o por algún ministerio y diga: ya, compañeros, ciudadanos, ciudadanas, ¿qué quieren como constitución? Y todo el mundo opina, el operador o sus asesores toman nota: ya, compañeros, nos vamos y nosotros vamos a procesar esto. ¿Es vinculante esa asamblea? ¿Están obligados a tomar en cuenta esa opinión? ¿Qué garantía tenemos? Ninguna. Ese es un saludo para la galería. Eso no es un proceso constituyente efectivamente democrático, porque entre otras razones no es vinculante. Lo único vinculante es una asamblea constituyente. Muchas gracias. Thank you.